La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La Universidad Miguel Hernández de Elche ha creado la Cátedra Institucional de Rock, Música Moderna y Nuevas Tendencias, que está dirigida por Miguel Ríos, cantante y doctor honoris causa de esta institución académica, y codirigida por el vicerrector de Estudiantes y Coordinación, José Juan López Espín, quien además es el director de la Escuela Superior de Estudios de la Industria Musical. Antes fue Escuela de Rock durante 5 años. Muy buenos días, José Juan. Muy buenos días. Pues ya veo que el rock para esta universidad, o para ti más bien, es como una religión. Pues bueno, sí, algo parecido. La verdad es que sí que es cierto que la Universidad Miguel Hernández se ha volcado los últimos años con este movimiento. El movimiento, hay que recordar que el rock es un movimiento cultural muy, muy, muy importante dentro de lo que es el siglo XX y también en el XXI, ¿no? Y bueno, nosotros como universidad al final nos debemos a la sociedad y por supuesto estamos obligados a llevar a la sociedad pues cualquier cosa que tenga una relevancia grande dentro de la cultura de los últimos tiempos, ¿no? En ese sentido, pues se nació en su día la Escuela de Rock dentro de la Miguel Hernández, donde pues bueno, tuvimos títulos de experto de bajo, batería, guitarra, además de tener pues ciertos proyectos que apoyaban a nuestros estudiantes que tenían grupos y que, bueno, pues tenían dificultades como cualquier grupo para nacer y empezar a hacer sus canciones y llegar al público. Y eso, pues bueno, fue hace unos años, luego derivó en lo que ahora, en el proyecto actual de la Escuela Superior de la Industria Musical, donde es mucho más amplio y no solamente se trata de formación en instrumentos, como bien he dicho antes, sino que ya sí que se abarca todo desde la producción, la grabación, el business asociado a este mundo, ¿no?, de la música, etcétera, etcétera. Y ya en arreglo a todo este proyecto general que estoy comentando dentro de la UMH, pues nace la Cátedra en Rock, que es pues un elemento más de los muchos que tenemos en mente y que seguirán apareciendo en los próximos años. Y la Cátedra en Rock, pues bueno, ya sí que tiene como un objetivo claro por lo que hacen las cátedras temáticas, ¿no? Apoyar a lo que tienen que apoyar, que en este caso es el movimiento cultural de la música rock. Nosotros tenemos ya muchos proyectos en la mesa. Por ejemplo, mira, hay mucha gente famosa dentro de la música rock, pero hay mucha otra gente que no lo han sido. Productores, gente que ha estado detrás del telón o gente que ha estado en las salas de grabación y que tiene una importancia grande, y quizá la Cátedra en Rock uno de los objetivos que tenga es pues sacar a la palestra mucha de esta gente analizando sus vidas y la influencia que han tenido en muchos músicos, y de otra manera no podrían llegar al público en general, porque el trabajo de investigación que requiere pues requiere de recursos y de cosas pues que la cátedra pondrá en funcionamiento. Eso es un ejemplo de las muchas cosas que tenemos pensadas, ¿no? Desde luego que sí, porque darle voz a esa gente que los mayores éxitos quizá no hayan sido porque la composición haya sido magnífica o por la interpretación, sino por alguien que ha tenido el mejor oído para escucharla y visión para promocionarlo. De eso vamos a hablar inmediatamente, pero antes, el colofón a ese proyecto cultural y musical de la universidad que tiene que ver con el rock, lo habéis puesto con la creación de la Cátedra Institucional. ¿Por qué habéis puesto a Miguel Ríos como director de esta cátedra? Muy buena pregunta. Bueno, Miguel Ríos fue doctor honoris causa en nuestra universidad hace unos años. Vino porque teníamos la Escuela de Rock, y cuando, porque él ya era honoris causa por la Universidad de Granada, él es de Granada, y cuando comimos con él en Madrid, recuerdo, a través de Luis Merino, que ha sido una de las personas más importantes de la música en nuestro país, fue director de 40 principales España y Sudamérica y demás, y hablando con él en Madrid, lo que a él le convenció para venir a nuestra universidad y ser honoris causa fue que tuviéramos una escuela de rock. Entonces, a partir de ahí ya hemos tenido contacto y bueno, cada vez que él viene por la zona a tocar o a cantar, por supuesto que hablamos, y aparte de ir al concierto, pues nos reunimos con él. Y una de las últimas cosas fue cómo colaborar con la Fundación Miguel Ríos de Granada. Y ahí resucitamos el proyecto de la Cátedra en Rock, que no es actual. Esto comenzó en 2018. Y en 2018, lo que pasa es que vino la pandemia y paralizó un poco las cosas. Ya habíamos hablado de cómo podríamos llevar a cabo la Cátedra en Rock y qué proyectos tendría. Entonces, por supuesto, él está muy liado, pero sí que está ilusionado con qué puede aportar al mundo, a la cultura del mundo del rock, la cátedra, y enseguida accedió a ser el director, aunque siempre de manera más lejana, no está aquí, está en Madrid, pero bueno, él aportará su grano de arena, como haremos todos, por supuesto, y viene muy bien porque es básicamente es la música rock en el panorama nacional en persona, es decir, conoce tanto y sabe tanto y tiene tantos contactos que yo creo que la Cátedra en Rossinel no tendría sentido. Bueno, pues lo acabas de comentar, este es el proyecto cultural. Has empezado diciendo que el rock and roll ha tenido pues gran relevancia en el siglo XX, también en el siglo XXI, y por eso habéis creado esa escuela de rock primero, ahora convertida en una escuela superior y también en cátedra institucional. Tú fuiste profesor de historia del rock en la escuela de la Universidad Miguel Hernández que dirigías anteriormente, así que cuéntanos, dinos brevemente, si es que se puede, primero, ¿cuál es la importancia, la cultura del rock, qué importancia tiene en la vida? ¿Qué valores son los que aporta? Pues resumir la música rock es muy complicado, pero sí que voy a darte un par de pinceladas que demuestran la importancia que ha tenido el movimiento cultural asociado a un movimiento musical. Hay en la historia de la humanidad y movimientos culturales asociados a otras artes, ¿no? A la pintura, a la escultura. Pero en este caso, asociado a un movimiento cultural que nace a mediados del siglo pasado, ¿no? Los años 50, y viene a nacer como una mezcla entre el blues y el country en Estados Unidos, ¿no? Pues de la mano de los pioneros, que podemos estar hablando de Elvis Presley, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, etcétera, etcétera. Y es como la revolución de los jóvenes frente a los valores que estaban establecidos en ese momento y que venían recogidos pues, principalmente en el mundo de los blancos con el country y con el mundo de los negros con el blues. De ahí empieza las primeras andaduras, en los años 50 y 60 vienen los Rolling Stones, vienen los Beatles, que aunque los Beatles son un poco más pop, pero también pues, tocan de todo. Pues espera antes de llegar a los años 60, porque nos quedamos con los 50, que es donde tú has situado el origen del rock en Estados Unidos y para una forma de romper con lo establecido. Los jóvenes se sentían identificados con esta música. Estamos escuchando a uno de los que has nombrado, Chuck Berry. Pero Chuck Berry podría ser, ¿está considerado como el fundador del rock and roll? Pues posiblemente, a ver, es muy complicado decir quién es el padre de todo esto, pero es en el que más gente converge. Y la razón es que el rock and roll no deja de ser un blues acelerado, ¿no? Por decirlo así, un rhythm and blues donde se le acelera hasta el punto en el que es muy bailable y ya digo, pues queda como una contraprestación a la música que estaba en ese momento. Entonces Chuck Berry, y sobre todo con esta canción, con el Johnny B. Goode, representa totalmente esa revolución a que consiguió el rock and roll de espontaneidad, de frescura, de inmediatez y de no sé cómo decirlo, de rabia, ¿no?, a la hora de expresarse culturalmente, de expresarse con la música. Y esta canción, pues posiblemente sea donde nació el rock and roll en el siglo pasado. Y después, claro, después fue los años de los 60, la década de los 60, con los Beatles, y en España, pues también fue pronto entró el rock and roll. En España podemos decir que los Estudiantes, esa banda madrileña, la que vamos a escuchar, fueron los primeros en grabar los primeros discos de rock and roll. Y Y corrieron. Sí, perdona. No, corrieron, supongo que los estudiantes desaparecieron, muchas bandas desaparecieron, ¿no?, en los años 80. Sí, en España, en España en los años 60 sí que tuvimos nuestra pequeña revolución del rock and roll y del rock en general. Los músicos que has puesto, pero España tenía un problema en esa época que todos sabemos, y es que era muy complicado en dictadura que hubiera una revolución cultural importante. Pero sí que la revolución de los estudiantes que comentas, ¿no?, sobre todo mediados de los 60, sí que dio pie a que muchas de estas bandas pues dieran el salto y fueran bandera de lo que fue el rock en nuestro país. Pero es cierto que sí que estábamos a un paso de lo que fue en Estados Unidos o en Inglaterra, que fíjate, aunque nació en Estados Unidos, la música rock donde verdaderamente tuvo el exponente más grande fue en Reino Unido, pues donde las grandes bandas tuvieron éxito. ¿Y por qué crees tú que solo los Bravos consiguieron con su Black y Black precisamente poner ser número uno esa canción, el mayor éxito de proyección internacional con esta canción? ¿Qué pasó? Yo recuerdo una entrevista a Juan Pardo, que bueno, ya mucho después, ¿no?, que estaban en los grupos que estaban en esa época. El Black is Black de los Sados tenía una cosa muy a favor, y es que tenía estrofas en inglés. Eso en esa época era muy raro, ¿no? Lo normal es que se cantara en español y nada más. Y al introducir algunas partes en inglés, tuvo una salida al extranjero que muchos de los grupos no tenían, grupos españoles que no tenían. Y eso hizo que tuviera un plus añadido. Y bueno, sí que posiblemente sea la canción que importó el rock en nuestro país, estoy de acuerdo. Y pasó lo que pasó, todos copiaron y todos cantaron en inglés porque sabían que podían dar el salto internacional. Pero pasó la época de los 60, llegó los 70 y con esa década vino él. Vino vuestro amigo, Miguel Ríos. Por supuesto. Bueno, Miguel Ríos ya comenzó en los 60, lo que pasa es que el éxito le vino a principios de los 70 y bueno, ya en los 80 fue cuando ya se consagró totalmente. Yo creo que es el cantante o el músico dentro del panorama rock más importante de todos los tiempos en España. Hemos tenido muy buenos músicos, hemos tenido bandas muy potentes a lo largo de nuestra historia, ¿eh? Pero si alguien representa nuestra historia que haya tocado todas las décadas en las que el panorama rock ha tenido sentido, yo digo, empezando en los 60, 70, 80, 90, si es que no ha parado nunca, pues ese es Miguel Ríos, ¿no? Hay grupos muy importantes, no sé, ahora mismo me viene a la cabeza Héroes del Silencio, que tuvieron mucho peso fuera, tal, pero tuvieron épocas y se separaron, y sin embargo, Miguel Ríos ha estado siempre con nosotros. Voy a aprovecharme de ti, que eres un experto. El rock también tuvo sus etapas. Vino el gypsy rock, el rock andaluz, el rock electrónico, el punk, el heavy metal. ¿Sigue el rock teniendo tanta evolución? Sí, por supuesto que sí. Vamos, todos los estilos que has dicho tuvieron sus épocas gloriosas. El rock duro, hard rock en los 70... con Led Zeppelin, Deep Purple y todos estos grupos, Queen, que no se nos olviden, etcétera. El heavy metal de los 80, con los Iron Maiden, los Scorpions, los AC/DC y demás. En los 90 vino el grunge, con la exponente de Nirvana, Alice in Chains, etcétera, etcétera. Y luego llega el nuevo siglo, el siglo XXI en el que estamos, en los que lo que está ocurriendo, y ya me remito a los últimos 5, 6, 8, 10 años, es que se mezcla todo. Entonces puedes tener una banda en el que te mete una base muy dura de rock, mientras que cambia una melodía muy diferente, etcétera, etcétera. Entonces ya se ha multiplicado por mil el número de estilos, y bueno, el rock sigue teniendo una presencia muy grande, lucha contra otros movimientos que ahora tiene acotan el mercado, el reggaetón y demás en las discotecas, pero es que el rock nunca ha sido una música de discoteca, ha sido una música... No sé, ya digo, para es un movimiento cultural y es una música que ha acompañado a la cultura. Bien, es una música que ha acompañado a la cultura. Ahora, en el 2022, con la creación de esta cátedra institucional, ¿dónde situáis el rock? ¿Dónde está? Bueno, nosotros la cátedra pretende rescatar el movimiento grande que tuvo en el 20 y parte del 21. Cuando tenemos que analizar dónde está ahora el rock, seguimos pensando que tiene una gran presencia en la música y sigue teniendo una gran presencia como movimiento cultural. Lo que pasa es que, la sociedad, la vida ha cambiado tanto, ha cambiado muchísimo, y entonces ya hay otras herramientas de movimientos culturales que pueden servir a la sociedad como reivindicación o como para que la gente de otras generaciones luche contra los movimientos establecidos que tienen las previas. Entonces el rock ha dejado de ser esa herramienta cultural que utilizaba la gente joven para luchar contra cosas que le establecía la sociedad, ¿no?, para pasar a ser un movimiento cultural consagrado. Y ahí es donde se centra la cátedra en rock, en ese estudio del movimiento consagrado. Pues gracias por conservar y poner en valor de nuevo ese movimiento cultural que es el rock and roll, al que le dimos hace ya mucho tiempo, muchos años, la bienvenida en este país. Gracias. A vosotros, un abrazo. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. I was running blind.